Volvamos a estar juntos con Cores. Creemos historias y personajes con la plastilina Cores. Recorta con las tijeras escolares Birdie y pega tus ideas con las barras adhesivas Cores. Libera tus ideas. Cores, productos de gran duración y excelente funcionamiento. Los consigues en grandes tiendas, papelerías y en cores.com/co. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora. El presidente Iván Duque volvió a hablar duro en contra del régimen de Cuba y reiteró el llamado para que los jefes de la guerrilla del ELN que permanecen en la isla sean extraditados a Colombia para que paguen por sus crímenes. La ONU rechazó el ataque a una comisión en Guaviare. La delegación de las Naciones Unidas se movilizaba en dos vehículos con logos y banderas cuando fue interceptado, al parecer, por las disidencias de las FARC. Este hecho se suma a los 10 atentados registrados en la madrugada que dejaron un muerto y 28 heridos. En noticias internacionales, el Consejo Nacional Electoral, controlado por el régimen chavista, declaró como improcedente la solicitud de referéndum para revocar el mandato del dictador Nicolás Maduro, ya que no fueron recolectadas las firmas necesarias. Y en los deportes, con polémico arbitraje de Wilmar Roldán, Ecuador empató a un gol ante Brasil en Quito, en el desarrollo de la fecha 15 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Y a esta hora, Uruguay le gana 1-0 a Paraguay y Argentina 1-0 a Chile. A esta hora se han aplicado en Colombia 70.595.963 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. ¿Hacen falta los conciertos? No te preocupes, el sabor de la noche te los trae todos. Soy Emilio Sánchez y te espero con los mejores shows de las leyendas de la música en el concierto de la noche. El concierto de la noche. No te lo pierdas, de lunes a jueves a las 8 p.m. después de los originales, por la FM 94.9. Este es el concierto de la noche. Les saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el concierto de la noche y numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y hoy el turno es para la reina del disco, la desaparecida Donna Summer. Vamos a escuchar dos conciertos importantísimos de su carrera. Este fue uno en 1999, grabado, si no estoy mal, en la ciudad de Nueva York. Y empezamos con esta canción. Aquí está Donna Summer con MacArthur Park. In love's heart fevered iron, like a striped band of hands. The copper is melting in the dark, all the sweet green icing blowing down. Someone left my king out in the rain. I don't think that I can take it, cause it took too long to make it, and I'll never have that recipe again. En el sabor de la noche, el concierto de la noche hoy corresponde a la reina del disco, doña Donna Summer. Y vamos a recordar varios de sus grandes éxitos. Les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche y #ElConciertoDeLaNoche. También nos pueden seguir con ambos hashtags en nuestro Instagram, que es Emilio Sánchez Radio. Vamos a continuar ahora con el primer álbum en vivo que lanzó Donna Summer, que fue grabado en 1978 en la ciudad de Los Ángeles, en el desaparecido Universal Amphitheater. El álbum se llamó Live and More, y de ahí viene esta canción. Aquí está Try Me, I Know We Can Make It. Hello, everybody. All right. You know, it's a very, very special day today because, tonight. Venus is out, you're out, I'm here. Anything could happen. It's a magical, mystical night. And you know you're also on a live recording. I want you to try me, because I know we can make it. Come on now. Try me, just one time. Try me. Tiene el sabor de la noche. FM. And I know all of you do this because you wouldn't be here otherwise, right? Grandes clásicos de Donna Summer fue esta canción, un tema de finales de los 70, uno de los temas emblemáticos de su carrera, que salió en 1979, fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, y es una de esas canciones que no pueden faltar en ningún concierto de la Reina del Disco, y por eso la incluimos aquí hoy la canción On the Radio. Vamos a continuar ahora con uno de sus primeros éxitos, una canción por allá en 1975-76, en una versión en vivo en Los Ángeles, en el Universal Amphitheater. Aquí está Love to Love You Baby. have the chance to live your lives again. Tell me, how many of you would live your lives again? I would too. You girls? Memories may be beautiful and yes, and yes, was too painful to remain. A esta hora estaban oyendo a la reina del disco, Donna Summer, con su versión de un clásico original de Barbara Streisand, The Way We Were, versión grabada en vivo en 1978 en el Universal Amphitheater de Los Ángeles. Y Barbara Streisand es una persona bastante importante en la carrera de Donna Summer, especialmente por medio de la siguiente canción. Es una canción que ellas dos grabaron juntas originalmente en 1979. Fue uno de los grandes éxitos de ambas. Y en esta ocasión, Donna Summer la hace en vivo en Nueva York con una cantante australiana, con Tina Arena. Aquí está No More Tears. It works for Barbara. Raining, it's pouring. My love life's boring me to tears. After all these years, no sunshine. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. To my right and left, the Johnny Fresco Orchestra. premonition, a notion that when they go out to see a show, the person on that stage better make them feel good. But you know something? I can't make you feel good if you don't feel good already. So if you feel good, stand up and dance. Woo! Put your hands together. Come on. Feel it. Feel it. Feel it. Come on now. Feel us the one you win. Feel us the one you win. Feel us the one somebody. Feel us the one you win. Feel it. Feel it. Now feel it. Oh, feel it. Feel it. Uno de los grandes éxitos de Donna Summer fue esta canción que fue absolutamente pionera en la música disco y en la música electrónica en 1977, composición del maestro Giorgio Moroder, que de hecho fue el gran mentor que lanzó a Donna Summer, la produjo y en fin, fue el gran impulsor de su carrera, sobre todo con canciones como esta, I Feel Love. Vamos a continuar ahora con uno de los clásicos más importantes de la reina del disco, una canción de 1978 que habla sobre mujeres necias, por no decir más, en vivo en Nueva York en 1999, aquí está Bad Girls. Continuamos en el concierto de la noche con la reina del disco, Donna Summer, y otra de sus canciones inolvidables, una de las más importantes, una canción que no puede faltar en un concierto como el de hoy. En vivo desde Nueva York, un concierto grabado para la cadena VH1, aquí está Hot Stuff. Sánchez tiene el sabor de la noche. Clásicos más importantes de Donna Summer, el único éxito post-disco que tuvo ella, que es esta canción de 1983 en vivo en Nueva York, en un concierto grabado para VH1 que se llamó Live and More Encore, la canción She Works Hard for the Money. Soy Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar con una canción que Donna Summer grabó para la película Thank God It's Friday de 1978, ganadora del Oscar a la mejor canción original. Aquí está Last Dance. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Juan Camilo Celi, Mónica Martínez, Mauricio Amador y Orlando Rivera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer. Okay, one more. Hit it, boys. Cause when I'm there